Defensivamente nosotros queríamos que si no dejábamos correr podíamos bajarle el score. También jugamos con San Lorenzo cansado, hay que decirlo. Nosotros también estamos con ausencia, los dos equipos están en una situación parecida y en ese contexto no recibimos tantos puntos, pero bueno, también hay que anotar para ganar y está claro que en el último momento no lo hicimos. En un primer cuarto que fue totalmente movido, palo a palo, con un score alto y después pudieron conseguir eso de sí, la defensa. Sí, a partir de ahí como que también dos cosas, merma lo físico y después también se van poniendo las defensas más altas porque los dos equipos buscan lo mismo, ¿no? Y nada, bueno, me parece que tuvieron más oficio para ganarlo que nosotros. ¿En qué se falló? ¿Ustedes? Y tenemos que nosotros... Lo que nos ha pasado, por ejemplo, ahora estamos jugando sin el tirador natural. Entonces hay formaciones que estamos como reinventándonos. El doble alero o el doble cinco. En otro momento nos faltaron los dos aleros. Después de otro momento nos faltó un cinco, no teníamos recambio. Y al ser un equipo corto, estamos todo el tiempo reacomodando la forma de jugar. Entonces la apuesta ahora es que pueda Shatman volver cuanto antes, que todavía le quedan unos días, y que podamos estar todos juntos para los playoffs para poder tener variantes, ¿no? Porque en el momento, aún queriendo o mérito del rival, nosotros nos quedamos sin variantes. Esto que estás diciendo le pasa a muchos equipos en la Liga Nacional y es por la sobrecarga de partidos. No sé si le pasa a tantos como nosotros, porque nosotros no usamos las dos fichas sub-23, que por ejemplo San Lorenzo son dos jugadores top, por decir un ejemplo, y hay otros más en el torneo que lo han usado muy bien. Nosotros eso debemos ser, no sé si el único, pero se me hace que no hay un equipo tan corto como el nuestro, y la sobrecarga de partidos les afecta a todos, porque San Lorenzo acaba de jugar un torneo internacional y quieras o no, el desgaste lo tenés. Se perdió con San Lorenzo, el puntero, y esto ustedes, haciendo un buen partido ustedes también, ¿esto los fortalece un poco para lo que viene, pensando que están en ese pelotón de los cinco primeros? Sí, ahora tenemos que pensar ya en Boca y Hispano, esta gira. Y bueno, nada, concentrarnos ahí porque tenemos que tomar la mejor posición que podamos y como gran situación que queremos todo es jugar sanos y completos los playoffs. ¿Y vos estás sano y completo? No, yo tengo una intoxicación que llevo un día y medio muy mal y bueno, me tocó venir hoy con una bomba que me metieron. Ya está, ahora a ver si me puedo recuperar para el próximo partido.